Bueno, pues ya estamos con Vision Tunnel aquí en los estudios de Alabedi. Y bueno, pues tienen ganas de hablar aquí, por lo que vemos. Sí, sí, ahora dice que no. A ver, ¿qué tal? Muy ¿cómo bien. Estamos? ¡Bien! Saludos cordiales. Ahí. Y bueno, ¿qué? ¿Tenéis ganas de tocar en el Gasteche o qué? ¡Mogollón! Sí. Sí. Ya no habíais tocado por aquí, por sí, Gasteche, ¿no? Aquí ya habíamos tocado en el Gasteche. Sí. Sí, de los primeros conciertos que dimos en Euskadi, así cuando sacamos el primer disco en solitario, este, o como lo quieras decir, que se llama Vision Tunnel, aquí fue de los primeros sitios donde vinimos a tocar. Y no sé, estuvo bien. Y hoy también, ya verás tú qué bien nos lo pasamos. Sí, ¿no? Sí. A ver. Y bueno, pues comentar ahí que eso, sois de Zaragoza, ¿no? Y bueno. Sí, además se puede llegar en tren, en auto. Sí, ¿no? Desde todo el mundo ahí. Sí, tenéis hasta aeropuerto, ¿no? Sí, y todo. Sí, bueno, nos falta metro, nos falta carril bici, tranvía. Nos falta tranvía. Pero de lo demás, coches y todo eso, hay mogollón. Mogollón de tráfico, policía en la que sí, quieras. Mogollón de policía, todo eso, mogollón. Y nazis también, porque Zaragoza es conocido por los putos nazis. Oye, chaval, a ver qué va a pasar. Son 20, ¿eh? No hay más que 20. Lo que pasa es que cunden. No se dedican a otra cosa, pues sí. Claro, les tenemos que partir la cara. Y bueno, vamos aquí a hablar un poco de Vision Tunnel. Y bueno, pues como comentábamos el otro día, pues nos gusta ahí etiquetar dentro de los estilos musicales, ¿no? Hacéis un estilo bastante propio, ¿no? Dentro de lo que cabe, dentro de la música de difusión, ¿no? Así por decirlo de alguna forma. Pues sí, la música es rara porque a cada uno nos mola un rollo y claro, luego cuando lo juntas sale lo que sale. Pero claro, de ahí ya decir una cosa u otra, no sé, está de más. A nosotros nos gusta y ya está. Y esperamos a que la gente pues también le pueda transmitir algo y fuera de etiquetas. Claro. Y bueno, pues también comentar un poco sobre vosotros, pues que eso, tenéis vuestro último disco que estáis presentando ahora, ¿no? Vacío. Sí. Y bueno, aparte teníais otro que era en el 2004, ¿no? Es anterior, creo, ¿no? El anterior a este, que es en el 2002. Sí. Y luego... Bueno, a lo mejor se refiere a las canciones estas, ¿no? Entre el primer CD y este, la verdad que se quedaron unas canciones que han ido rulando por ahí, que no sé si habrán llegado también, pero el primero es del 2002, el primero de Vision Tunnel solo en CD, y este que es del 2006, 2007. Este es el segundo, lo que pasa es eso, que a lo mejor entre medio, no sé si te referías a eso, pues hubo unas canciones que sacamos, pero, o sea, que las hicimos pero no llegamos a editarlas ni nada, entonces decidimos dejarlas ahí colgadas en internet o rularlas a los amigos, no sé, que la gente lo pudiera tener, pero... Era algo recopilatorio también. Sí, bueno, alguna sí que le hemos dado para algún recopilatorio, pero bueno, sí. Que no era como un disco editado, ¿sabes? Como, en toda su regla, ni como nada así. El recopilatorio este de la revista Tupa, que hicieron un especial de Mala Raza, ¿no? Que también sí. Salían ahí dos temas vuestros. Sí, y luego pues algún CD también. Un CD Anti-SGAE, que es en Zaragoza. Eso, iba a decir un CD que se llama Rec and Play, que es un CD Anti-SGAE que salió hace unos meses en Zaragoza. Es la segunda vez que sale. Sí, bueno, pero nosotros que solo... Ahí, y bueno, Los Túneles, este es el primer año que entramos. Eso, a eso me refería. Y bueno, pues la banda nace, ¿en qué año? Aquí no hay ninguno de los originales. Vamos a elegir el comodín de la llamada. Podemos llamar a... Que Los Túneles siempre fue un proyecto ahí como paralelo de gente que tenía otros grupos y se juntaban para hacer otro tipo de música. Entonces, digamos que es ahora cuando estamos como un poco más... Grupo. Sí. Sí, porque bueno, también venía aquí un poco la pregunta, ya que pues también sois conocidos también por los componentes que lleva detrás Vision Tunnel, ¿no? Pues como dijimos ya el otro día, como pueden ser el Monaguillo sin Fronteras, ¿no? Sí. Sí, que cantaba cuando Vision Tunnel empezó, el cantante Monaguillo sin Fronteras, que se llama Eduardo, era el que cantaba en Vision Tunnel. Pero de esa formación original, en la actualidad solo queda el Caspas, que es el que toca la batería. todos los demás, chun chun, han ido cambiando. Y también había algún componente del corazón del sapo. Eso, el Caspas, que tocaba la batería en los sapos. Es el único que queda de la formación original. Y luego el otro gran grupo, ¿no? Criatura, ¿no? Yeah. Que también tocáis la semana que viene por aquí, sí, también, joder. Sí, y... con los grandes amigos Elanchun. Sí, son Zarao. Amigos de Zaragoza, iba a ser de Zarao. Ah, vale. Sí. El día 9, me parece, sí, que es, ¿verdad? Sí, la semana en Gasteche, vas ahí. Sí, el fin de semana que viene, sí, que también tenemos un montón de ganas. Y ahora sí. Tanto Visión Túnel como Criatura, pues llevábamos entre que grabas disco no sé qué, no sé cuántas, pues sin tocar un poquillo de tiempo. Pero bueno, ahora ya va a tocar. Ya, y bueno, pues también estamos hablando ahora de esto que decís de tocar, ¿no? Y habéis tocado más por lo que es la península, así, aparte de Euskal Herria. No, principalmente hemos tocado por Euskal Herria. Bueno, alguna vez, sí, en Aragón. Sí, y en Barcelona, es que no se te oye, Sergio. En Barcelona y en Valencia también estuvimos tocando, pero vamos, tampoco eso. Es que lo nos que más prodiguemos aquí. De más. Sí, ¿no? Tocar, sí, en directo, ¿eh? Euskadi, vamos. Hasta la vuelta aquí, ¿no? Claro, estamos aquí, vamos. Contentos. Sí, muy sí. Bien. Sí, sobre todo con la autopista 68. Dios, pero bueno. Y bueno, pues así comentar también un poco de vuestras letras. Hablan un poco ahí, ¿no? Es como una idea un poco de, diría yo, como si fuera esto un cantautor, ¿no? Más que nada porque ¿qué? Está un poco oculto, ¿no? Las letras, creo yo, ¿no? O sea, no sé qué... No sé cómo decirlo, que... Dilo, no te cortes. que cuesta ah, esto. Vale. A ver, que es más todo como poético, ¿no? O sea, que no vais a... Hombre, no sé, a decir como... las cosas claras, sino que os gusta más buscar son ahí un... más bien un cúmulo de sensaciones, de sensaciones de la cotidianidad. O sea, no... del día a día... sensaciones que coges, pero bueno, pues sí, a lo mejor en vez de enfocarlo, de enfocar cada canción, pues a un problema o a algo en concreto, en el, ¿sabes? Nombrándolo ahí directamente, pues a lo mejor pues tú lo escribes a tu manera diciendo lo que eso te hace sentir, en vez de decir la cosa en sí, el sentimiento que produce, ¿sabes? Pero... no sé, Gau, no tiene su manera de hacerlo. Yo tal como lo veo también, es, yo que sé, hay dos maneras de poder hacer una letra, ¿no? Que puedes decir claramente un mensaje, pues no a esto, no a lo otro, ¿no? Claro, eso. Y es hay otra eso. Cosa que puedes hacer es removerte un poco el hacerte preguntas, que si te fijas muchas letras son preguntas que lanzas, ¿no? Hay mucha pregunta en las letras. Por ejemplo, así por decir, La Era del Vacío, así como también lleva el nombre del CD, ¿de qué habla así un poco? Pues de la cotidianidad también, o sea, de La Era del Vacío se refiere a la era que vivimos, ¿sabes? Y del vacío no es que esté vacía, sino que a lo mejor... el vacío lo encuentras dentro de muchas cosas, ¿no? A lo mejor como expresando que nuestro mundo está lleno de cosas, de muchos estímulos, muchas impresiones, pero a lo mejor eso es lo que te produce el vacío, porque no es lo que a ti te llena, ¿no? Es que es eso. Y habláis de cotidianidad, sí. Y bueno, pues es que es lo que decíamos antes, ¿no? Que es que no tiene mucho que... no sé, no puedo decir, wow, os parecéis a tal grupo, ¿no? Pues no mejor. Sé. No, es eso, ¿no? ¿O vosotros habéis encontrado, tenéis alguna, no sé, no sé cómo decirlo, ¿no? Siempre sí, hay entiendo. Algún... alguien que puedas dar como referencia, sí, para una decir, referencia pues más o ahí, menos sí. Como tal. Pues no, la verdad es que no. Además escuchamos muchos grupos a temporadas, que tampoco... Sí. Bueno, yo os diría una relación a que ver, yo veo, ¿no? Venga, sí, a mí me encantaría. La única relación que encuentro sería un poco a Disface, no en la forma de tocar, sino en la forma a lo mejor de decir las cosas, ¿no? Ah, o vale. Sea, ¿no? O también en la forma de cantar, ¿no? Pues encantada, porque sí, ¿no? Mira, son amigos nuestros, o sea que... Bueno, a mí también me encanta. Sí, ¿verdad? Bueno, sí, ahora sí. Ya... Bueno, creo que va a tocar unos cuantos conciertos, ¿no? Pero ya no... No, no. Es una banda... Gracias, este verano. RIP. Sí, eso. RIP. Un concierto este verano, es verdad, y ya está. Sí, por eso. Pero que tampoco hay ningún grupo ya que se pueda llegar del todo a relacionar, ¿no? Es lo bonito de decir, mira, ¿sabes? Es único así, ¿no? ¿O cómo lo veis vosotros? ¿Desde qué perspectiva? Único tampoco. Hombre, es que nosotros yo creo que lo vemos como normal. O sea, yo qué sé, pues si te juntas con unos colegas y te pones a tocar y te sale eso, pues para ti es lo que te ha salido y ya está. Y resulta que, no sé, que a lo mejor justo no se parece a nada, pero yo qué sé, sí, a lo mejor en Finlandia hay 30 grupos como Vision Tour y no lo sabemos. Pero más que nada también lo decía porque, ¿qué pasa? Aquí la gente se dedica a eso, ¿no? A que solo le gusta hacer la música que ya está hecha, ¿no? No sé cómo decirlo. Ah, es sí. Más fácil ir hacerte un grupo de hardcore, vale. Hacerte un grupo de punk, que no un grupo tipo Vision Tunnel. Ya, hombre. Ahora la gente en general se ha encasillado mucho. Si tú te quitas todas las cortapisas que puedas tener en la cabeza y te dedicas a hacer música, lo que te salga, porque te va a salir cierta música con cierta gente. Es que, yo qué sé, la música es un diálogo entre la gente que está tocando ahí, ¿no? Y yo qué sé, y eso sale así. Y no... Que también cambias una persona que toca en el grupo y cambia el... Y eso en los túneles, por ejemplo, ha pasado. Puedes ver que hay abanico estilístico, pero es que también ha pasado mucha gente. Y claro, el que va entrando aporta el rollo que le va más a él. Y yo que sé, ahora yo que sé, a lo mejor es porque llevas un tiempo que es más la misma formación, pues encuentras un rollo más uniforme, ¿no? Te sale más empastado, no tienes cuatro canciones punkis, otra que es muy lenta y, ¿sabes? Te está quedando un poco más uniforme, que eso es lo que se nota. Y luego, pues otra cosa que me acabo de acordar es que también utilizáis proyecciones, ¿no? Lo que son vuestros conciertos. Sí, esa fue nuestra última incorporación, que fue el sexto túnel, que es Olmo, que hace unas diapositivas así con aceites y... Hace unas diapositivas extrañas. Son muy chulas. Y nos gusta mucho para ambientar la música y eso, porque en realidad yo, por ejemplo, personalmente pienso que nosotros estamos haciendo música y que tampoco tiene mucho interés en que se nos vea a nosotros, porque nosotros únicamente estamos tocando ahí, bueno, en directo, no, ya. Por supuesto, pero... Entre que eso y que somos un poco sosos... Sí. Pues, como dijimos en la entrevista por llamada por teléfono, que muchos grupos lo hacen por chulear, ¿no? Y, ¿Por chulear no, hacen nosotros eso? Nosotros no, hombre. Vosotros no. No, pero ¿qué hacen por chulear? ¿El qué es lo que hacen? ¿A ponerse ellos? Claro, o sea, que digo, pues eso, ¿no? Que en verdad no es como, yo que sé, que vosotros os estáis intentando currar algo que de momento, yo que sé, todavía no he visto ningún grupo así, pues que también haga proyecciones, haga cosas, ¿no? Y, o sea, que lo que le importe sean esas cosas, ¿no? Que no se vea la otra. Hombre, yo también pienso que, personalmente, que también influye un poco, pues, el estilo musical, ¿sabes? Porque si estás a lo mejor viendo a un grupo súper cañero que a ellos les están ahí a tope. Sí, que están ahí a tope en el escenario porque necesitan moverse mucho para sacar ese tipo de música, pues a lo mejor los que están viendo también les transmite, también le transmite que se unan a toda esa fuerza, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Vision Tunnel, pues a lo mejor... Complementa un poco la música. Es que puedes ponerte lo que decíamos antes, te puedes poner a tocar ahí con el fluorescente, pero eso, tampoco creo que seamos guapos ni que. Y pose no tenemos. Y pose tenemos muy poquita, no nos vestimos iguales ni nada de eso. Y claro, yo creo que es ofrecer un poco más, ¿no? Es que yo que sé, por lo menos. Sí. Y aparte que las diapositivas de Olmo, es que le pegan mucho a la música. Claro, es que nos gusta mucho. Yo me imagino que a la gente que lo oiga le permitirá un poco abstraerse un poco más de que está en un sitio viendo un concierto y vea un poco más el compendio de lo que es la música, con lo que es la imagen. La sensación que te transmite. Y te quedas con una sensación, yo qué sé. Eso, tratar de ofrecer un complemento a la música. Y bueno, y también comentar lo de la página web, ¿no? Me alegra que me hagas esa pregunta. No es la primera vez que te la hago. No es la primera vez que... No, pues sí, pues la verdad es que cuando nos planteamos hacer la página web, lo que nosotros tampoco queríamos era hacer una página web típica, como hablamos el otro día. Queríamos que la página de alguna manera fuera como un complemento, ¿no?, a Vision Tunnel. O sea, tal como que si tú grabas un disco, el diseño se complementa, o sea, es todo un conjunto que se deriva del grupo, pues que la página también se derive del grupo. O sea, que no sea una página de publicidad. Y bueno, pues, ¿qué podemos encontrar ahí en la página web? Porque la gente... Bueno, primero decir qué página es. Que... Es nohayluzalfinaldeltunnel.net. Y bueno, encontrar, pues primero que puedes encontrar todas nuestras ediciones para que te las puedas bajar. Y luego ahora con el disco nuevo lo que hemos hecho es todas las canciones, hacer un vídeo con cada una de ellas, aprovechando películas viejas de principio de siglo, y pues lo hemos remontado para, pues eso, para darles ahí... Su toque. Un toquecillo. Sí. Claro. Sí, sí. Y bueno, que eso, que... Pues también comentar ahí un poco ahí alguna letra que así os guste, con cuál os quedaríais ahí. Ará, pero hombre, Samuel dice que la 3, ¿sabes? Pero. Y yo diría que la 4 porque es mi número favorito, que no sé ni cuál es la 4. La 460. Ah, la 460, total. La pues, del urbanismo. Sí, jo, es que yo no sé, yo no puedo elegir, lo siento. No, bueno, pues la de Brillan sin alumbrar, ¿de qué habla? Brillan sin alumbrar nada de ti. Pues también un poco como te decía antes, de que hay un montón de cosas a tu alrededor. Yo me refería a brillan sin alumbrar nada de ti, pues que brillan por sí solas. Se supone que brillan. Sí, se supone que brillan, pero también hay un mogollón de cosas que brillan en realidad, como puedan ser, yo qué sé, así a bote pronto, pues escaparates o luces o publicidad o cosas así, pero que en realidad eso no alumbra nada de ti, no refleja nada de ti, no ni quieres tener nada que ver con eso, ni nada, ni tienes... Sientes un vacío. Yo creo que todo el... ¡Vacío! Venga, va, haz una capela. ¡Hala, cantamos una aquí entre todos! Venga, sí, que no. ¡Sí! Venga, sí. Venga, empieza tú. No, pero... No. Ah, pues nada. Quería complementar un poco la respuesta que ha dado Pepa de, en realidad sí. si sigues el CD de principio a fin, yo creo que la idea es un poco general en todas las canciones, y es que te puedes quedar con el mundo material que ven tus ojos, y eso hoy en día todo es muy, muy mágico, tenemos de todo, hacemos de todo, pero yo qué sé, el vacío está por el otro lado, o sea, lo material nunca acaba por llenarte al 100%, ¿sabes? El vacío es que cuando compras un MP3 necesitas el siguiente de más capacidad, último modelo. Eso es. Entonces se supone que tú adquirido un objeto que te llena, pero no te llena. Nos estamos llenando de cosas materiales, y lo que es más importante, que es el... Ya vamos a ponernos en temas muy básicos, como nuestra felicidad. Se aparta, casi es un segundo plano hoy en día. Nadie te pregunta si estás feliz. Te pregunta, oh, vaya buga que tienes, vaya coche. Te dicen, hola, ¿qué tal estás? Bien, estoy currando. Siempre decimos cosas así cuando te preguntan, ¿qué tal? Te encuentras a alguien por la calle y... Y si no curras, te miran mal. Sí, tío. Sí. Nadie dice, guau, estoy súper contento. Estoy súper contento. No, no es que lo diga, es que nadie te lo pregunta. Triste, porque estoy súper contenta, ¿sabes? Pues eso. Bueno, pero ¿qué? ¿Nos vais a cantar ahora la capela o no? Hombre, si empiezas tú, seguimos nosotros, está clarísimo. No, que en tus manos está. Ya, no, pero tú eres la cantante, tenemos que aprovechar. Te han engañado, chaval, yo soy la furgonetera. No. Joder, venga, va. Pero hombre, ¿me los desvala la olla o qué? Que no. Ayudarle, pero va, si ayudarle. Vamos, si vamos a tocar dentro de un rato, ya, voy a cantar todas. Ya, pero bueno, para que quede aquí... Que no, que Vision Tunnel... Especial para Pantumaca, hombre. Vision Tunnel... Vision Tunnel somos 6, hombre, no jodas. Que no, que yo necesito a ellos para cantar. Así a capela no canto ni en la ducha, macho. No, joder. No, en la ducha no canto nunca. Bueno, pues vamos a despedirnos ya de aquí, porque se nos está haciendo tarde ya y tenéis que ir a tocar, ¿no? ¿O qué? Bueno. Se nos quedamos aquí, ¿no? Toda la noche. Bueno. Hombre, si nos vamos a quedar aquí toda la noche, sí que cantamos. Sí. Bailamos. Nos ha gustado, ¿eh? Bueno, pues eso, encantados de haber venido por aquí, que estáis invitados cuando saquéis vuestro próximo disco, lo que sea. Pero ya si sabéis, quieres, que estamos aquí. Si quieres te podemos hacer una coreografía para que la grabes. Sí, a ver. ¿La hacemos o no? No, venga. ¿Verdad? Como no nos están viendo, como ya. Esto solo se oye, bueno, pues fíjate. Te la dedicamos a ti, ¿vale? Vale. Y muchas gracias, joder, por habernos llamado. Claro. Y nunca me había hecho a nadie esto. Ahora no, pues lo podíamos haber hecho así como en, ya, ¿sabes? En cadena, pero yo qué sé, que improvisar es lo que tiene, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué? ¿Presentáis vosotros el tema este de Brillar sin alumbrar? Para despediros. Total. ¿Y cómo? ¿Cómo que lo esperábamos? ¿Eh? Pero ¿hacemos sí, Royal TV? Hola, somos Visión Túnel. Sí, sí, así que queda más. Hola, estrellitas. Como sois unas, oye, estrellitas. Pues que te dé nada, lo presentas tú. Vaya, que eres el presentador del programa. La estrellita del programa. Qué cabrón. Venga, va, vamos a presentarla, hombre. Ya que venga, preséntala tú, Samuel, que eres. No, yo digo una frase y luego seguís, ¿vale? Venga, vale. Hola, somos Visión Túnel, estamos en Gasteiz. Y nada, pues desde Arabedi queríamos dedicaros a todo el mundo esta canción que se llama Brilla sin alumbrar nada de ti y... Y con ella os dejamos. Bueno, pues que os vaya bien. Venga, adelante. Salud.